En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Total rechaza la eliminación de la zona desfavorable a las asignaciones familiares. La medida del gobierno de Macri, que afecta a la Patagonia y a las provincias del norte argentino, fue ampliamente rechazada por sectores, incluido el radicalismo provincial. El decreto fue firmado por Gabriela Michetti, a cargo de la presidencia por la ausencia de Mauricio Macri, también por el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el jefe de gabinete Marcos Peña. La medida, que va a significar la pérdida del beneficio por zona desfavorable de la asignación familiar por hijo, afectará a 100.000 niños en la Patagonia y algunas zonas del norte del país. El bloque del Frente para la Victoria repudia enérgicamente estas medidas vergonzosas del gobierno nacional y solicita la anulación inmediata de este decreto que afecta significativamente los ingresos de los trabajadores con hijos menores en nuestra región y de gran parte del país. A su vez, el bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro manifestó su profunda preocupación y rechazo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que va a perjudicar los derechos adquiridos de más de 100.000 chicos de estas regiones y exige la anulación de la medida. Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical de Río Negro, Darío Berardi, criticó la eliminación de la zona de las asignaciones familiares, la califica de error garrafal y pide a la diputada nacional de su partido, Lorena Madsen, que se expida en ese sentido de modo perentorio. Las dos CTA, AT, UNTER, CITRAJUR y otros gremios provinciales repudian la medida que inscriben entre las políticas de ajuste criminal de Mauricio Macri y convocan a movilizarse para resistir y exigir que dejen sin efecto. A su vez, los gremios exigen al gobierno provincial y la legislatura que reclamen al gobierno de Macri la inmediata anulación de este ajuste contra nuestros hijos y nuestras familias. María Emilia Soria presentará una denuncia penal contra el gobierno nacional por la rebaja de las asignaciones familiares. La diputada del Frente para la Victoria confirmó que la denuncia será por abuso de autoridad en función de la violación al principio de progresividad de los derechos de la seguridad social contra los firmantes del decreto, la vicepresidenta Michetti, el jefe de gabinete Peña y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Agregó la diputada que esta medida es un robo a los trabajadores que perderán ingresos genuinos de su salario que componen las asignaciones familiares. Bueno, el TINEC dijo que no habrá 30% de aumento a los estatales y defendió el ajuste. En declaraciones a un diario provincial, el gobernador rionegrino anticipó que el gobierno no aumentará los salarios acorde a la inflación como exigen los gremios. Justificó su postura en el cumplimiento del pacto fiscal, ya que dijo no se puede caer en el déficit y el endeudamiento, aunque admitió que algo habrá en referencia al pedido de aumento. El viernes próximo habrá paritarias con UNTER y mesa de la función pública con AT y UPCN, y las palabras del gobernador ya son evaluadas por los gremios provinciales. Bueno, el TINEC defendió el ajuste de Macri e insistió en que en Río Negro se está cumpliendo con el consenso fiscal y el presupuesto y anticipó que a junio las cuentas arrojan superávit primario. Consultado sobre recortes, dijo que no se piensa en ninguna acción extraordinaria de ajuste en la provincia. Este miércoles se conocerá la sentencia en la causa Daniel Solano. Este miércoles 1 de agosto, desde las 10 de la mañana, se dará lectura a la sentencia del juicio histórico que se ha llevado adelante en General Roca a 7 policías acusados del homicidio, vejaciones y posterior desaparición del joven trabajador de Tartagal, Daniel Solano. Fueron 5 meses de juicio en el que declararon más de 300 testigos venidos principalmente del norte del país y de la zona del Valle Medio de Río Negro. Fueron días de miedos e incertidumbres por las intimidaciones que sufrieron los testigos principales. Fue una causa larga y compleja en un siniestro que marcó de complicidades criminales que unió a empresarios, jueces, fiscales y policías. Y la denuncia de unas 20 causas conexas que esperan ser juzgadas como la trata de personas, narcotráfico, juego clandestino y estafas millonarias. Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, sindicales y estudiantiles convocan a asistir este miércoles, el día de la sentencia, por la memoria de Daniel y Gualberto, por la justicia y el castigo a los culpables. En Patagones paran los docentes y los estatales provinciales. En el caso de los docentes, el paro abarca hoy lunes y mañana martes, en el marco de las dos jornadas nacionales de protesta dispuestas por la CETERA en reclamo de paritarias provinciales y nacionales. El paro fue ratificado por el SUTEBA a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En tanto que los estatales bonaerenses paran este lunes en el marco de una medida dispuesta por la CTA de los trabajadores ante el deterioro salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales. El miércoles comienza el pago de salarios de julio a los estatales provinciales. Ese día cobrarán docentes y porteros, mientras que el jueves 2 continuará con el pago a los empleados de policía y servicio penitenciario rionegrino, y el viernes 3 cobrará su sueldo el personal de salud pública. El lunes 6 tendrán acreditados los salarios los trabajadores de la ley 1844 y se pagarán las pensiones de bomberos voluntarios. El martes 7 continúa el cronograma con el pago a los empleados de los poderes legislativo y judicial y organismos de control, mientras que el miércoles 8 se abonarán las guardias y horas extras en salud. Cabe destacar que con el sueldo de julio se va a adelantar parte del 8% de aumento acordado oportunamente por los salarios de septiembre. En este caso, se trata de un 3%. Más de 10.000 brasileños hacen turismo en Bariloche. Durante el mes de julio, Bariloche se colmó de turistas, especialmente brasileños, favorecidos con la suba del dólar y la depreciación de la moneda nacional. Según las autoridades de turismo provincial, los visitantes inyectaron un total de 1.820 millones de pesos en el primer mes de temporada. Bariloche fue una de las ciudades más elegidas durante el receso invernal. En julio, la ocupación fue de casi el 100%, colmando las expectativas del comienzo de la temporada. Por su parte, el Bolsón se posiciona como el segundo lugar más elegido por quienes eligen vacacionar en Río Negro. La ministra de Turismo de la provincia, Arabella Carreras, dijo que estamos ante la mejor temporada de los últimos 10 años. Con importante participación finalizó el invierno cultural. Según informa el municipio de Viedma, miles de personas disfrutaron de las actividades culturales gratuitas organizadas por la Subsecretaría de Cultura local durante el receso invernal. Las familias pudieron disfrutar de títeres, obras de teatro, música, baile y mucha diversión. El invierno cultural terminó con el circuito de rutas teatrales y la obra de teatro Apura la Fruta, donde cientos de chicos disfrutaron la historia dirigida a toda la familia del elenco Nuestra América, de la Hormiga Circular de Villa Regina. Las tres jornadas del Comics Fest se vivieron a pleno en Viedma. Las instalaciones del Colegio Pablo VI estuvieron repletas de personajes de cómics interpretados especialmente por jóvenes de la región. Los amantes del cómics también se volcaron a los distintos stands que mostró la feria viedmense y hasta algún taller de indumentaria que funcionó en ese lugar. El programa concluyó ayer domingo con un show de magia de Magister Pichignan, demostraciones del artista plástico Naco Fichetti y sus caricaturas, clínicas de guiones y diversas presentaciones musicales en el escenario mayor. Los organizadores se mostraron satisfechos por la alta participación que alcanzó la edición de este año, que, dijeron, los desafía a mejorar la organización del año que viene. Las noticias nacionales. La CETERA inicia dos días de protesta nacional. La medida resuelta por la Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina incluye movilizaciones provinciales y paro en las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Cruz y Capital Federal, entre otras. La medida se realizará hoy lunes y mañana martes y exige la resolución de los conflictos en las provincias donde aún no hay acuerdo salarial. A su vez, vuelve a reclamar al Gobierno Nacional la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente y una nueva ley de financiamiento educativo. A su vez, la CETERA rechaza el acuerdo con el FMI que impulsará la pérdida de derechos como el Fondo de Incentivo Nacional Docente y el ataque a los derechos previsionales. La CETERA señala que los docentes no estamos dispuestos a resignar conquistas conseguidas con la lucha del conjunto de la comunidad educativa a lo largo de los últimos años. Las dos jornadas de protesta se realizan bajo las consignas ¿Dónde está la escuela? Está la patria, y la escuela lucha, resiste y sueña. El gobierno despide a 250 trabajadores en Atucha. La decisión llega horas después del decreto que permite utilizar a las Fuerzas Armadas para proteger objetivos estratégicos de seguridad interior. Hasta aquí el ajuste había pasado por personal contratado o por los constructores que llegaban hasta Atucha para realizar obras de mantenimiento o ampliación. Esta vez, según confirmaron desde el gremio Luz y Fuerza de Zárate, se trata de personal de planta permanente con varios años de antigüedad. En la sede del Banco Nación que se incendió había documentación de aportantes truchos del PRO. Durante la madrugada del sábado se produjo un incendio en la sucursal del Banco Nación de Bahía Blanca. De acuerdo a los primeros datos y según señala el portal Data Diario, podría haberse provocado por un problema en el sector de las calderas. Sin embargo, también se sospecha de que el incendio podría ser provocado porque allí es donde se encuentran documentos relevantes sobre los aportantes truchos de la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.